Ladrones. Muerte al tío Costa. Virus. Se va el camello. Ilia Kuriaki. Él mató. Salta la banca. Cruzando el charco. Y de muchos más. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué me hablas? Hoy estoy con María. Me saludaste primera, gracias. Saludé primero porque tantos reclamos, ¿viste? Hola, hola. Novia despechada, parecía. ¿Cómo andás, Abri? Y bienvenida a la Argentina, Macarena Espiroz. He vuelto, creo que es la vuelta más esperada de allá cuando se reunió Soda por el año 2007. Más esperada que la vuelta de Soda. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito, ¿no? Así es. Mujeres y el rock. Tenemos a Fabi Cantilo. Para a muchos les gusta, a otros no, pero bueno, vamos a estar hablando igual de ella. Pro y contras, sí. Y toda su historia musical. Y en los mitos... Y tenemos un tema polémico, ¿no? Polémico, que da un poco de pudor, te pones colorada. Yo no quiero hablar de esos mitos, mirá, te digo. Bueno, a mí me parece muy interesante. Yo me hago cargo de los rockeros y de todas las cosas que han hecho ellos en el sexo. Bueno, yo iba a decir, bueno, lo dejamos... Colgados, no. Como incógnito, eso no sería la palabra. Acá vamos a los bifes. Bueno, buenísimo, entonces empezamos. Bueno, para comenzar el programa entonces vamos a hablar de Los Abuelos de la Nada y de Sumo. Vamos a hacer algo diferente a lo que hicimos el programa pasado con Soda y Los Redondos con mi compañera. Claro, no va a ser un debate a muerte, así. Claro, no va a ser un versus, digamos. Un versus. Contra, sino vamos a repasar las historias de las que nos parecen dos grandes bandas del rock argentino. Importantes, además. Bueno, Los Abuelos de la Nada fue fundada por Miguel Abuelo en el 67, pero recién empezó a tener mayor popularidad en el 81, por eso la incluimos recién en el octavo programa. Y entre sus integrantes está Andrés Calamaro, Papo, Gustavo Basterrica, que bueno, no se sabe qué parentesco tiene con el Gigoló, pero algo puede llegar a ser, Claudio Gavis y Cachorro López. Su trayectoria, la banda alternó diferentes estilos como el funk rock, el new wave, el rock psicodélico y por último el pop rock, que fue en este último el estilo en que lograron ser tan conocidos y su faceta más representativa, ¿no?, en este rock. Así que, bueno, entre sus repertorios y sus grandes hits tenemos un clásico de la música argentina que es Costumbres Argentinas. Bye. Bueno, como había anticipado Abril, vamos a hablar también de Sumo. Y, o sea, la figura más representativa de Sumo es Luca Prodan, ya que nació y murió con él. Lo mencionamos bastante el programa pasado. No sé si aunque no estuviste nos escuchaste. Obvio que las escuché, yo soy fan de qué me hablas. Hablamos de que fue el creador, además de Sumo, de la rivalidad Soda de los Redondos. Era un Tano muy, muy polémico, por así decirlo. Bueno, Luca era un ciudadano del mundo, como para tirar de alguna manera. El tipo nace en Roma, es hijo de un italiano y una escocesa. Y bueno, la familia padeció los campos de concentración de la Segunda Guerra, pero con el tiempo logró reponerse y hizo cierta fortuna, por así decirlo. Luca estudió en Escocia y vivió toda la década de 70 en Londres. Allá tocaba la guitarra en varios bares y en pubs. Pubs. Y en el 81, él, miren lo que era el tipo, era un lanzado. Un amigo que vivía en un campo de Córdoba le propuso venirse para acá, a las sierras de Mina Clavero. Y el tipo, sin saber ni una palabra en español, se vino igual. Bueno, su primera actuación importante, de Sumo en general, se llevó a cabo en el Festival Rock del Sol a la Luna, que fue en el Club Estudiantes, pero de Buenos Aires, no de La Plata. Fue en el 82. Y tocaron este tema que le regaló el Indio. O sea, no sé si el Indio o si ya estaba en la banda de Patricio Rey, pero bueno, es un dato que deberíamos averiguar. Que lo compuso el Indio y se llama Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Se lo regaló a Luca Prodan porque le había gustado mucho la canción. Una mujer. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Ahí pasaba entonces Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, que fue compuesto en el 85, ya lo hemos buscado, y fue cuando ya estaba formada la banda de Los Redonditos de Ricota, así que fue regalada de parte de la banda a Luca Prodan. Ahora vamos a hablar de los primeros dos discos, del primer disco de Los Abuelos de la Nada y del primer disco de Sumo. Así es. Bueno, Los Abuelos sacaron su primer disco en el 82 con la producción ni más ni menos de Charly García. Fue su primer álbum homónimo y se llamado Los Abuelos de la Nada. Y bueno, las peleas entre Miguel y Charly eran intratables, eran constantes. Eso producía un ambiente medio feo en la banda, pero bueno, sin embargo siguieron y los éxitos continuaron, porque gracias al éxito en las ventas de este primer CD, realizan su primer recital en el Teatro Coliseo, y este disco tiene éxitos como Singa Mulán, por ejemplo, que fue compuesto por el joven Andrés Calamaro, allá por esos años, un joven Andrés Calamaro, ¿no? Cuando Calamaro era joven. Allá. Bueno, en el 82 también Charly presenta su disco Yendo de la Cama al Living en el Estadio de Ferro. Y Los Abuelos de la Nada, junto a la banda Suéter, lo telonean. Los Abuelos tuvieron una muy buena recepción del público, y pudieron ser un poco más conocidos, y tres de sus miembros, o sea, Cachorro López, Basterrica y Calamaro, fueron convocados para la banda de Charlie, lo cual desestabilizó un poco a los abuelos, pero después volvieron a dedicarse plenamente. También puede ser que Charlie en una... Podemos tener un mito del rock que Charlie para desestabilizar a Miguel Abuelo hizo esto y convocó a los otros tres para estar en su banda. Obviamente. Bueno, y a la vuelta hicieron en el 83 el recital en Obras Sanitarias, que bueno, mezclaron varios éxitos y entre ellos estaba Singa Mulán, que es el tema que estamos escuchando. Sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó. Singa Mulán, será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. Ahora nos toca hablar de Sumo y su primer gran disco, que fue en el 85, llamado Divididos por la Felicidad. Fue presentado en el Teatro Astros en mayo de ese año y fue una recopilación de temas viejos que habían sido ya registrados en un cassette independiente que habían hecho ellos a sus comienzos, llamado Corpiños en la Madrugada, que tan solo vendió 300 copias. Vendió y se realizaron, ¿no? O sea, era muy independiente ese pequeño cassette. Y después fue reeditado comercialmente en 1992. El hit de este álbum debut es La Rubia Tarada, que es lo que estamos escuchando acá, un temazo que mucha gente lo conoce, y apareció como el manual de supervivencia para la generación post-Malvinas, que era cuando empezaba la alegría democrática. El impacto fue tremendo y aún hoy sigue sorprendiendo lo que es la irreverente mirada que tenía Luca para sacudir una escena tan alejada de sus años de formación en la lejana Inglaterra, ¿no? Este álbum es considerado como el quinto mejor álbum de la historia del rock por la revista Rolling Stone. Abuelos de la Nada, muere el 26 de marzo de 1988 en una clínica de la localidad de Munro, solo 5 días después de cumplir sus 42 años. Esta muerte fue por complicaciones causadas por una infección de VIH y después de una operación de vesícula, unos pocos días después de esto, ¿no? Así que, bueno, aclaró las dudas el doctor acerca de esta penosa muerte, afirmando que dicha infección en la vesícula fue la causante de una infección generalizada que luego lo llevaría a su lamentable muerte. Así es, pero en el 88 además también falleció Federico Moura, y también en el 83, para hablar más o menos de la década del 80, de los fallecimientos que sufrió el rock, Alejandro de Michel, que era de la banda Pastoral, falleció en el 83, y Luca Prodan en el 87. Te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo... La última actuación de Sumo con Luca a la cabeza fue el 20 de diciembre del 87 en la cancha de los Andes junto a los Violadores. Según el cantante de esta banda, Lucas se veía muy flaco y pálido. Años más tarde, sus ex compañeros recordaron que esa noche, momentos antes de interpretar una poderosa versión de Fuck You, Luca dijo, ahí va la última, que así fue. Canción, digamos. O sea, claro, literalmente fue la última. La última canción de su historia. Porque dos días después, el martes 22 de diciembre, lo encontraron muerto en la habitación de su casa por una cirrosis hepática. ¿De qué me hablas? Y conseguir mucha madera. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Del rock. Háblame solo de nubes y sol. Quiero saber nada con la miseria del mundo. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. De su historia. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Pendejo. Pendejo. Del presente. Me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos de ¿qué me hablas? ¡Ey! ¡Ya fue suficiente! ¡Ey! ¡No me engañas fácil! ¡Ey! ¡Ya fue suficiente! Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa con el tema musical de Los Piojos, Ruleta. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes son oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. Oh. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad. Todavía encubierta ves. Sobre mi cama ya estás. Y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy agotando. Girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Yeah. apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar, nada más todo esto tenía que pasar. Gracias caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Te veo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ves. Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí estoy apostando, girando la bola, va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. ¿Hablas? Un programa de... Hoy noche con amigos, corre la sal y corre el vino. Hoy tomé más de la cuenta y sin darme cuenta, vuelta yo me dé. Nos conocimos bailando en un bar. Yo tan puesta, vos tan apuesta. Ni papel ni viromes, derechito al hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Tuyo, tuyo, luna de miel. Luna de miel. Regresamos con ¿De qué me hablas? Recordamos las redes sociales. En Facebook somos ¿De qué me hablas? Entre signos de pregunta, y en Twitter, @ de qué me hablas, RR. Bueno, y hoy, 30 de octubre, tenemos que decirlo que es el cumpleaños del mejor futbolista del mundo. No sé si estamos todas de acuerdo. Hay que recordarlo esta fecha, ¿sí? Diego Armando Maradona. Bueno, y bueno, también le mandamos saludos al tío Tato, ¿no? Que cumpleaños hoy. Por si está escuchando. Lula Bertoldi canta a los Beatles. Lula Bertoldi se despachó con una versión de Come Together, el clásico de Beatles, junto a Blazer, la banda que este año abrió para Kiss en Vélez. La cantante de Eruca Sativa interpretó en los estudios Crazy Diamond una versión super rockera de la canción de Lennon y McCartney, poniéndole sus clásicos aullidos de toque grunge al cuarteto. Vuelve Phil Collins. El ex baterista de Genesis aseguró a los medios británicos que no está oficialmente retirado y que se encuentra trabajando en un nuevo disco. En sus planes está también salir a tocar, aunque no se decide si será en pequeños teatros o en grandes estadios de Australia y el Lejano Oriente. Por ahora, el plan es solista y no hay muchas esperanzas de que vuelva a reunirse con Genesis. David Bowie sacará un nuevo disco para el día de su cumpleaños. El próximo 8 de enero de 2016, David Bowie cumplirá 69 años y traerá de regalo Black Star, su nuevo trabajo de estudio, sucesor del elogiado The Next Day. El disco de estudio número 20 en la carrera de Bowie tendrá 7 canciones y durará 45 minutos y dicen los medios ingleses que tendrá influencias del jazz y del Kraftwerk. El primer adelanto saldrá el 19 de noviembre y durará 10 minutos. El Papa es la tapa de Weezer. Weezer tiene un nuevo disco listo para ser lanzado el 26 de este mes. Thank God for the Girls. Gracias Dios por las chicas. Es el nombre del álbum cuyo arte de tapa fue revelado hoy y está protagonizado por nada más y nada menos que el Papa Francisco. En la imagen se lo ve de espaldas y un séquito de monjas y fanáticas religiosas lo rodean cual rockstar. Unos minutos después, River Cuomo, el líder de la banda de Los Ángeles, tuiteó en su cuenta oficial: gracias Dios por Weezer. ¿De qué me hablas? Raíces Rock 88.9. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar. ¿Quién no cantó este tema cuando era chiquita, no? Yo tenía hasta coreografía y todo, me encantaba. Así que ahora vamos a hablar de Fabiana Cantilo en Las Mujeres y el Rock. Así es, acá escuchamos a Fabi Cantilo, la primera voz femenina de una de las bandas fundadoras del nuevo rock argentino, eso que hablábamos el programa pasado, de la década de los 80, Los Twist, esta banda tan conocida. Antes, Fabiana se había hecho conocida a través de los Bass Biscuits, un grupo de rock teatral que participaban en distintos shows de músicos de el mejor nivel de rock, como por ejemplo Serú Girán. Su enfermera Mary Poppins y el desollinador. Tú tienes cuerpo de fusil. Volvemos a hablar de Los Twist y esta banda que fue creada por Pipo Cipollatti y Daniel Melingo en el año 1982. Tocaban en distintos lugares de Buenos Aires, en bares o pubs, y en especial en el viejo Café Einstein, donde también se presentaban bandas como Sumo, Soda o Virus. También recordemos que el dueño del Café Einstein es Chabán, era Chabán en aquel momento, que fue bastante importante para todas las bandas que recién surgían. Sí, sin duda, es el gran referente para Einstein y Cemento. Sí. Claro. Bueno, en el 83 grabaron su primer disco llamado La Dicha en Movimiento, el cual fue un gran éxito, grabado en tan solo 29 horas. Imagínate eso. Tremendo. O sea, ¿qué estuvieron? No durmieron. 29 horas, sí, literalmente. Más de un día. Bueno, este disco vendió más de 120.000 unidades, lo cual lo hizo convertirse en un disco de platino. Este CD, La Dicha en Movimiento, tiene hits como Cleopatra, la reina del twist. Un gran tema que este sí yo tenía coreografías de chiquita. Sí, ese también, todas. Bueno, y entre otros hits, obviamente, ¿no? Bueno, ni más ni menos, este CD fue producido por Charly García, quien junto a Andrés Calamaro participaron en el disco tocando los teclados. Después de una gira por todo el país presentando este primer CD, la banda viajó a Europa con el objetivo de seguir grabando más canciones, pero, o sea, estaban en su mejor momento. En este mejor momento, Fabi Cantilo dice hacerse a un lado y dejar la banda. Esto trajo mucha repercusión en el ámbito del rock nacional y sobre todo para la banda en sí, ya que no sabían qué hacer, si seguir o no. Así que probaron con diferentes cantantes, pero ninguna les convenció. Estuvo a la altura. Claro. Sin embargo, se seguían juntando en reuniones y seguían tocando juntos. Es más, en el 91, Fabiana Cantilo es invitada a participar en una de las canciones del álbum que estaban preparando. La reina del Nilo, creo que va a estar la reina del twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Después de abandonar Los Twist, Fabiana arranca su carrera como solista y decide emprender una carrera como cantante de folclore. Pero Charly García la agarró y le dijo: vos estás loca, para eso ya está la Negra Sosa. Mejor hagamos, te ayudo a producir un CD de rock. Aparte, Fabiana Cantilo no tiene una onda muy folclórica. No. Bueno, pero quizás si hubiese hecho música folclórica la tendría. No sé. Igual no, como rockstar la banco bastante más. Sí, no la veo como cantante de folclore. No me suena. Como muy fisura para ser cantante de folclore. Tal cual. Bueno, mucha voz de whisky tiene. Bueno, ahí aparece la figura de Charly, que la ayudó a producir este CD. Es más, hasta le dio un par de canciones y toca algunas canciones con ella en este CD. En este nuevo disco llamado Detectives, un gran icono del rock, este CD. que tiene temas escritos por Charlie, por Fito, por Spinetta, grandes referentes de la música del rock nacional. Siempre se codeó con gente bastante importante, eso, digamos. Eso te iba a decir, sí. Y bueno, con Charlie tuvo, no sé si ahora se habrán peleado, creo que no, una gran relación bastante particular. Fabiana Cantilo en la década del 80 comenzó su carrera musical, no como solista, sino en los Twists, como ya habíamos hablado, y se cruzó con varios íconos del rock nacional, esto que decíamos, con Fito, que fue su pareja en una época, con Charlie y Andrés Calamaro. En particular con Charlie García tuvieron una gran relación, y ella siempre dice que él la vio venir antes que nadie, que como que vio en ella algo especial. Y como un visionario que sabía que iba a triunfar así en el mundo de la música. En 1990 compusieron juntos el tema Siempre Puedes Olvidar, incluido en uno de los discos de Charlie. Y en ese mismo año participaron de Mi Buenos Aires Rock, concierto organizado por la Municipalidad de Buenos Aires, que convocó a más de 100.000 personas en la 9 de julio. De los 80, Fabiana Cantilo viene dando guerra y voz como representante femenina del rock nacional. Esta mujer que ha tenido sus altibajos, tanto musical como personalmente, ya que estuvo un tiempo en rehabilitación debido a sus adicciones, cantó y se relacionó con muchos de los grandes músicos que tiene nuestro rock. Y tal vez estos hechos, en mi opinión, fueron los que la definieron como persona y como la mujer que es hoy en día, con su personalidad tan marcada y siendo una de las más grandes y más importantes del rock nacional. Mirar todos esos soles robar. ¿De qué me hablas? Un programa de rock. Llegando casi a la mitad del programa, vamos a recordar nuestras redes sociales, De qué me hablas en Facebook y arroba De qué me hablas RR en Twitter. Vamos a la sección más divertida y más requerida por el público, los mitos del rock. Esta vez mitos sexuales. Exactamente, les voy a hablar, por ejemplo, del, como lo estamos escuchando, Marilyn Manson. Una persona que en particular a mí me da mucho miedo. Es como el viejo. Yo lo quiero un montón. Es el, como el viejo de la bolsa para mí, Marilyn Manson. Una a mí me encanta Marilyn Manson. Yo lo banco también. Somos dos versus uno. A mí me da miedo. Tres, no es la que productora no lo levanta la mano por nosotras. Es que no es que no lo banque, me da muchísimo miedo. Ese es el problema. Bueno, en cuanto a él, existen muchas leyendas porque es un tipo muy reservado y también tiene una estética bastante extraña. Oscuro. Claro, un señor oscuro. Es un ser oscuro. Bueno, dicen que Marilyn se ha extirpado varias partes de su cuerpo voluntariamente, como el ojo derecho, y dicen que se puso un ojo de gato en el ojo derecho. Pero bueno, todos sabemos que eso se puede hacer fácilmente con un lente de contacto. Que sacarse el ojo. No, ponerte un lente de contacto que te acomode la pupila. Pero la leyenda más extraña acerca de Marilyn Manson es que el tipo se amputó las costillas para poder realizarse sexo oral a sí mismo. Así que imagínense. Más de uno lo debe estar imitando. Por favor, chicos, no se saquen las costillas o por lo menos no me echen la culpa a mí por contarles. Por favor, no lo hagan en sus casas. Él lo desmintió un montón de veces. Obvio. Pero es más, el rumor fue tan fuerte que decían que el baterista de la banda usaba las costillas de Marilyn Manson como los palillos. Para tocar. Claro, bizarrísimo. Él no fue el único al que se le ha adjudicado que se sacó las costillas. Dicen que Thalía, imagínense. Ah, pero eso sí es cierto. Un palo totalmente distinto. Eso es cierto. No es cierto. Dicen que Thalía se sacó las dos costillas para tener más cintura. Pero bueno, hay muchas minas que son medias así, que piensan así, no, que sacándose las costillas van a ser más flacas o lo que sea, y lo hacen. Ella misma se rió. Es más creíble que se lo haya sacado para ser más flaca que para los otros fines. Ella misma se rió de este rumor y subió una foto de Twitter en el verano y puso acá con mis costillas y una foto con lo que se veían unas costillas muy de plástico, así que no debe ser real. Sí, esto yo lo creo más, lo de las costillas de Thalía. She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy. Bueno, como se sabe, lo que fue la década del 80, o sea, fines de los 70, principios del 80, fue el auge del sexo y el rock, por así decirlo. Y bueno, dicen que la orgía más importante que se realizó fue una que organizó Queen, llamada Sábado Noche en Sodoma, y lo realizó para poder presentar su disco Jazz en el Hotel Fairmont de Nueva Orleans. Fueron 80 periodistas traídos de todas partes del mundo, pero les habían pedido que no tenían que llevar ni grabadores ni cámaras fotográficas. Cuando los periodistas llegan a este hotel, se encuentran con lo que después fue la orgía de sus vidas, ¿no? O sea, imagínense, ellos ya eran 80 personas y los recibieron. Un grupo de enanos con bandejas de cocaína en sus cabezas, camareros y camareras desnudas que servían todo tipo de alcohol, langostas, ostras, hasta el mejor caviar. Y también entre los entretenimientos, por así decirlo, había modelos que peleaban en baños de hígado crudo, artistas desnudos de ambos sexos colgando en grandes jaulas, guerreros zulúes, contorsionistas, bailarines transexuales, brujos, comefuegos, encantadores de serpientes, hasta una mujer se ofrecía a decapitarse a sí misma con una motosierra a cambio de una suma elevadísima de dinero. También, bueno, había gente que desnucaba gallinas a los mordiscos y en los baños se prestaban profesionales de ambos sexos que querían darle servicios orales a todo aquel que los requería. Que se saquen las costillas y listo. Claro, más no. Más fácil. Dijeron los de Queen, no vamos a permitir que la gente se saque las costillas, les damos a alguien. Bueno, dicen que los de Queen se bajan de un balcón en el que estaban, dan tres vueltas en bicicleta por todo el salón y se van, no aparecen más y dejan a los periodistas en toda esta fiesta que no, nadie lo podía creer. Pero, o sea, ¿no disfrutaron ni de su propia fiesta? Seguramente han disfrutado tantas fiestas que esa ya le parecía aburrida. Han disfrutado más de una. Bueno, yo quiero decir que ahora se viene nuestro cumpleaños. Bueno, ahora, sí. en un mes se viene nuestro cumpleaños. No, hacemos esto, Maca. Olvídate. Listo. Mentira. Yo puedo... Bueno, también los chicos de Led Zeppelin les gustaban las orgías, como por lo visto a mi amiga María. No, se ha desvirtuado todo en el estudio. No, y quiero aclarar que fue un gran chiste, por favor. Mamá, fue un chiste. Por favor, no lo creas. No voy a ir al cumpleaños de María. Bueno, en los años 70 las fiestas eran conocidas como las más desenfrenadas de la escena del rock. Se sabe que la cocaína atrapó a todos los de Led Zeppelin y lo que más hacían en esa época era tener orgías salvajes, drogarse mucho y consumir muchísimo alcohol. Y el desenfreno en estas fiestas eran tan grandes que las historias iban de acá para allá entre las groupies. Que, o sea, algunas de estas historias eran barbaridades. Como por ejemplo la que les voy a contar ahora, que es uno de los mitos más grandes de Led Zeppelin, que se llama El episodio del tiburón. Bien. Me acordar a un tema que se pasaba en el boliche antes, que hablaba de un tiburón. El tiburón Valdés. Claro. Bueno, en el 69, en Seattle, dicen que el manager de Led Zeppelin, Richard Cole, se llevó una groupie de Portland llamada Jackie a su habitación y allí, una vez, ella le pidió que le... Escuchen esto, por favor. Que la penetrase vaginalmente y analmente con un tiburón. El cual no era un tiburón, sino que era un pargo rojo, que es una especie de pez que no mide más de 50 centímetros. Obviamente, este hombre, ni lento ni perezoso, la ata a la cama y le cumple lo... Se está desvirtuando todo acá, yo no me puedo creer. Bueno, para, porque del otro lado se están riendo muy abiertamente y nosotros acá aguantando. Quiero no saber justo. El fin de bueno, la historia. Y le cumple los deseos, o sea... Le metió el tiburón sin... No, yo no puedo creer. No, el no. Mini tiburón. Claro. Dicen, o sea, lo peor era saber de dónde habían conseguido ese tiburón. Pero bueno, Jimmy Page, Bonzo y Richard Cole tenían en el hotel, daba directamente la ventana sobre el Océano Pacífico y se habían pasado la tarde pescando y fue de ahí donde salió el queridito pargo rojo, ¿no? Ah, bueno, salir a pescar y después terminás... Claro, dicen que el único que estuvo presente cuando sucedía esto era Bonzo. Así que él ya se murió, así que nadie nos va a poder confirmar si esto fue cierto o no. Yo personalmente espero que no. Me pareció que ibas a decir que esperabas que sí. No, tampoco. Yo no banco la zoofilia, chicos. Por eso son mitos. Sí, banco las orgías, la zoofilia no. Porque nunca se va a saber. Claro. ¿De qué me hablas? El rock. historia. Del presente. ¿De qué me hablas? Nuestra productora nos trae los subgéneros, esta vez post-punk. Sí, como todas las semanas traigo un subgénero del rock. A mí me pareció interesante traer algo sobre el post-punk, llamado after-punk en su momento, que es un estilo musical que surgió a finales de los 70, con la explosión inicial del punk, ya se estaba debilitando. Durante la primera ola del punk, bandas como los Sex Pistols, los Clash, los Ramones, The Jam, comenzaron a desafiar los estilos y convenciones de la música del momento, ¿no? Recordemos que los años 70 estuvieron plagados de músicos virtuosísimos, como, bueno, por ejemplo, tiremos Pink Floyd por un lado y los Ramones, tratando de romper toda esa estética súper compleja y, nada, resumiéndose a un uso de acordes y progresiones súper básicos, poniendo énfasis en la velocidad y sobre todo en otro tipo de actitud. Más tarde, algunas bandas comenzaron a experimentar con estructuras más desafiantes, y un enfoque artístico más introvertido, complejo y mucho más experimental que el punk es esto, el post-punk. Estableció las bases para el rock alternativo y el rock gótico, expandió la idea de elementos del quad rock, la música dub jamaiquina, el funk estadounidense, la música ska y la experimentación en el estudio, que se podría identificar con la etapa de Bowie cuando grabó Heroes y cuando Iggy Pop grabó The Idiot, consiguiendo así un sonido que era característicamente oscuro, era bastante extraño y generalmente, a veces, nomás depresivo. Las bandas principales que se podrían destacar son Television, que es lo que estaríamos escuchando ahora, una banda que está muy buena, que en realidad es curiosa porque Television salió en los años en los que sonaba el punk, pero ellos hacían punk. tengo mucha media. muchas palabras. Pero, o sea, Television estuvo como muy adelantado en el tema de sonido a su época. Bueno, otras bandas pueden ser Bauhaus, los Violent Femmes, que después influyeron mucho a No Doubt, Jesus and Mary Chain, que ya hablábamos eso cuando hablamos de shoegaze. Bueno, Nick Cave, Sonic Youth también podría considerarse, aunque también hace bastante noise, y The Cure. Sería otra de las bandas que voy a rescatar de este lindo subgénero. Estaba encabezada por el músico David Byrne. Esta banda alcanzó los primeros lugares de la lista de ventas en gran parte de Europa y en Estados Unidos. Y su estilo se puede resumir en una gran elegancia que quedó totalmente demostrada en el film Stop Making Sense, que en realidad es una película que está hecha sobre un recital de la banda, que estaba muy bueno y que se los puede ver en escena, súper característicos como eran ellos, grandes músicos. Fueron saliendo de a uno al escenario y puede caracterizarse su sonido con esa buena película. Voy a dejar simplemente que suene un poco esta canción porque habla sola de ella misma. We'll be right back. Bueno, otra de las bandas que podrían integrarse dentro del post-punk son los Smiths, formados en Manchester, Reino Unido, en el 82, formada por Morrissey y Johnny Marr a la cabeza sería de esta banda, quienes unieron posteriormente Rourke y Joyce, que fueron el bajista y el baterista. Los críticos la han llamado la banda más importante del rock alternativo que surgió en la escena británica de música independiente en los años 80, así directamente la más importante. Tenía un sonido que concuerda con los que estuve describiendo recién, porque a mí lo que llama mucho la atención, y por eso fue el comentario que pusimos en Facebook, que es música que suena muy alegre, que es música que uno podría bailar tranquilamente, pero que si uno se sienta a escuchar las letras tiene un contenido súper profundo, y muchas veces estaban súper deprimidos los tipos, tenían letras súper profundas y bastante oscuras, lo cual los hace merecedores también de no solamente bailarlos, sino sentarse y escucharlos. Por último, la banda que podría caracterizarse como la primera, ¿no?, en este género es Joy Division. No solo poseían un sonido bastante siniestro, sino que sus letras estaban obsesionadas con temas como la desesperación y la muerte, producto en parte por los ataques de epilepsia que solía sufrir su vocalista Ian Curtis. En el 80 grabaron el material de su segundo disco, que es Closer, y el sencillo Love Will Tear Apart, que es este tema que estamos escuchando ahora. El tratamiento médico de Curtis no ayudaba en sus presentaciones en vivo y su condición general parecía agravarse a medida que la agenda de la banda aumentaba. Sus ataques continuaban, incluso, bueno, en medio de recitales, si uno busca puede verlo, incluso el tipo estaba teniendo ataques sobre el escenario mientras tocaban, es durísimo. Él se termina suicidando en el domingo 18 de mayo del 80, puso un disco de hip hop y se mató en su casa. Dos meses después, Love Will Tear Us Apart, que es este tema, alcanzó el top 20 de los charts británicos, mientras que Closer, el disco, llegó al top 10. Este subgénero tiene un revival después, acerca del año 2000, lo cual, bueno, nos indica, como siempre, que los que estamos hablando, que son subgéneros por ahí del siglo pasado, no están muertos, sino que siempre se puede continuar reciclando y usando sonidos. Sobre todo este revival se situó en Nueva York y en Londres, y salieron bandas como Franz Ferdinand, los Libertines, Baby Shambles y The Yeah Yeahs. Así que bueno, nos vamos a quedar escuchando un poquito esta canción. Dale, buenísimo, nos vamos a una pausa con este tema. ¿De qué me hablas? Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos esta ciudad. Un programa programa no tan de rock. Mi samba para olvidar. Tommy, pan y pinga, pollo, lindo. Vamos a hablar de qué se puede hacer este fin de semana en la ciudad platense. La agenda cultural de la ciudad. Claro, es que es tan diverso todo. Bueno, hoy a la noche, si quieren, en la Carpintería Cultural, que quedan dos entre 38 y 39, a partir de las 9 están Mato Ruiz y Leti Carelli, y es el tercer viernes de esta de la Carpi Nueva, así que si todavía no la conociste, es tu oportunidad. Hoy a las 9 va a estar tocando Me Darás Mil Hijos en Cesla. Va a estar tocando Me Darás Mil Hijos en Ceslaví 55 entre 17 y 18. Este quinteto, banda de rock, aborda canciones propias, distintas facetas del folk y la música popular. Look at the rough blue ocean. Coming to the land. Como última actividad para el día de hoy, pero a las 23 horas, o sea que tenemos bastante tiempo, ¿no? Desde que salimos de acá. Roda de samba con Deixa Pralá en Lord Breu, que es en 6 entre 43 y 44. Por cuarto año consecutivo, la banda platense Deixa Pralá mantiene vivo el espíritu de las rodas de samba carioca. Bueno, mañana sábado pueden ir al Centro Cultural Islas Malvinas en 19:51, que va a estar el Festival Nuevos Vientos, volumen 2. Es esta segunda edición de este festival, junta a los músicos independientes de La Plata en un único lugar donde no solo hay rock, sino que también se resignifica la idea de la cultura autogestiva y se pone en práctica. Calle 1 abre sus puertas, ubicado en 1, obviamente entre 36 y 37, a partir de las 19 horas. Recordamos, mañana sábado. hace esto para que la gente se sume al circuito cultural de la ciudad con entrada libre y gratuita para conocer el espacio y disfrutar las intervenciones de artistas como Prana Tercero y Torotumbo Música. Bueno, por último tenemos el aniversario de las Ofelias en 5 entre 43 y 44. A las 22 horas del día sábado van a estar Cachitas Now, El Cuarteto del Amor, Los Brujos de Chiclana y una barra popular. La entrada está 30 pesos anticipada y 44 en puerta. Bueno, de esta manera cerramos entonces el programa. Hasta el viernes que viene con mucho más rock. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all I can say is he's not your kind. Remember, get